Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hace un tiempo, nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en vídeo digital, nos presentó su aplicación para Mac, Looper Toolbox, que permite gestionar contenido audiovisual en espectáculos, broadcasts y eventos. Hoy le hemos invitado al programa para que responda a una pregunta de uno de nuestros oyentes. Conectamos con Tarrasa. Jordi, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes. César Ramos, de Pontevedra, escuchó tu entrevista y te pregunta por qué desarrollaste Looper Toolbox con AV Foundation. Básicamente por la potencia de AV Foundation. Este es el primer argumento. AV Foundation es muchísimo más potente que QuickTime, es más robusto, te permite hacer funciones que en el futuro las vamos a aprovechar, como por ejemplo poder tener una salida sobre periféricos de Azure. En el caso de QuickTime hubiese habido que reescribir un motor prácticamente desde cero y completamente separado. De esta forma no hace falta hacerlo. Tú tienes el core, el corazón central lo tienes hecho en AV Foundation y luego le vas pudiendo añadir módulos. Y te permite una gestión, sobre todo para el tema de vídeo y audio, muy potente. Lógicamente es la apuesta de Apple, por tanto también sería un poco absurdo empecinarse en diseñar en QuickTime, en el API de QuickTime, que es una tecnología que está obsoleta y dentro de poco va a dejar de ser soportada. Y la apuesta de Apple para el futuro es Foundation. Y esto es uno de los grandes motivos por los cuales el controvertido Final Cut Pro X, hemos hablado muchas veces aquí, se reescribió de cero. Un borrón y cuenta nueva y dejar de lado totalmente el antiguo QuickTime. Nosotros hemos hecho lo mismo con nuestro motor. Lo empezamos a escribir en QuickTime. En un momento dado decidimos dejar todo eso apartado y empezar de cero con AV Foundation. Jordi, para los oyentes que nos están escuchando y hoy conocen AV Foundation, explícanos qué es. Pues la AV Foundation, para decirlo de una forma muy rápida, es la arquitectura, son todos los componentes que nosotros no vemos, que van por debajo del sistema operativo y que permiten que un ordenador Mac pueda reproducir vídeo, escalarlo, exportarlo, importarlo, pueda funcionar con tarjetas de vídeo. Simplemente todo lo que cuando nosotros abrimos un vídeo en QuickTime y lo vemos en la pantalla, eso está funcionando a través de AV Foundation. Es todo el sistema que corre por debajo del sistema que permite aún más operar con todo lo que sea multimedia, audio y vídeo. Jordi, gracias por responder a la pregunta de nuestro oyente. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y ya sabéis, si queréis descargaros la aplicación, la buscáis por Looper en la App Store o podéis visitar nuestra página web arcalis.tv o en Facebook, que es facebook.com/arcalissoftware, y allí podéis seguir las últimas novedades y las cosas, y esperamos que los futuros usuarios también nos envíen material de dónde lo están usando, y sobre todo estamos muy receptivos al feedback del usuario para poder hacer una aplicación que realmente sea práctica para todo el mundo. Muchas gracias. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.